Estas últimas semanas, un tema candente ha sido la vacunación de las personas mayores contra el COVID-19. Mientras se disputan los grandes laboratorios los beneficios de una u otra fórmula, con los consiguientes aranceles de patentes. Somos unos privilegiados en el mundo de que el Estado se haga cargo de vacunar a la población sin ningún tipo de distinción. Y en estos tiempos materialistas que corren, es bueno recordar a un generoso benefactor de la humanidad, el virólogo polaco nacionalizado estadounidense, Albert Proust Sabin. De origen judío, su nombre era originalmente Albert Saperstein, que tuvo que huir de Europa por el antisemitismo. Sabin fue el médico que descubrió la vacuna contra la poliomielitis, este flagelo que tomaba vidas y paralizaba los cuerpos infantiles. Y Albert Bruce Sabin decidió no patentar su descubrimiento para que todas las compañías farmacéuticas pudieran producirla. Renunció al dinero de patentes para permitir que se propague a todos, incluidos los pobres. La vacunación masiva logró la erradicación de la enfermedad. Sabin dijo: muchos insistieron en que patentara la vacuna, pero no quise hacerlo. Este es mi regalo para todos los niños del mundo. Y se cumplió su voluntad. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. crece desde el pie, la fogata crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Crece la pared, crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima el rumbo seguro, crece desde el pie. 25 años de la creación del Club del Trueque, ¿se acuerdan? Ese movimiento que activó la economía familiar de pequeñas empresas en plena crisis 2001-2002. Pero es mucho más que otra forma de negociar. Es una alternativa al sistema económico dominante. Una filosofía de vida y de vida solidaria. Escucharemos a uno de sus creadores, nuestro amigo Rubén Ravera. Nos lanzamos el 1 de mayo del 95, en plena convertibilidad, ¿no? Hay que posicionarse un poco en el escenario y con, bueno, una caída estrepitosa de todos los índices de industrialización, ¿no? Recordemos las privatizaciones, etcétera, etcétera. Era la época en que cerraban las fábricas. Claro, en Quilmes, por ejemplo, se hablaba de 500 empresas por día en determinado momento que estaban cerrando porque no se podía competir con la importación de algunos bienes que con, digamos, una libertad absoluta para que ingrese muchas veces gozaba de dumping, ¿no? De aquellas naciones que a las que les interesaba introducir productos, ¿no? Por ejemplo, de China, ¿no? Y el empresario local tuvo que sistemáticamente cerrar bajar sus persianas. Así que ¿ustedes empezaron en la Bernaliza? No, empezamos en un garage, en Bernal, en la casa de Carlos, de Sanso. Después nos pasamos a un patio grande de una vecina, después a una sociedad de fomento. Y cuando había tanta gente, Eduardo Baló, que era muy curioso por estas experiencias, lo sigue siendo, ¿no? Él es empresario del papel, por esos servicios que ingeniosamente implementó en los baños para su sostenimiento, ¿no? Volviéndose a su casa, paró en uno de los pocos clubes que había por fuera de Bernal, en la calle ahí en Palermo, ¿no? Que es la estación Carranza, a dos cuadras, la estación de subterráneo. Ingresó y quería, vio un montón de alimentos y quiso comprar algo con su billetera, ¿no? Y la gente se negó, dice, No, acá el dinero no hay gris. Entonces quedó muy sorprendido y dice, ¿qué le pasa a esta gente que no quiere dinero? Entonces nos llamó el otro día y nos dijo, me tienen que explicar, que lavaron el cerebro, que es una secta. No, bueno, es un experimento a través del cual la gente se demuestra a sí misma que el dinero no es esencial para vivir. Es una herramienta importante, pero no es la única. Y bueno, fue entonces en donde se estableció un vínculo y nos facilitó uno de esos grandes hangares en donde 20 años antes se fabricaba tejidos de algodón, ¿no? Una fábrica con 100.000 metros cuadrados cubiertos, enorme factoría, llegó a ser la tercera textil en algodón en el mundo. ¿Cómo se festejaron los 25 años del Club del Trueque? Que estaban presentes representantes de distintas sucursales del Club del Trueque en el país, amigos como nosotros, y lo más importante, jóvenes decididos a tomar las banderas para el futuro inmediato. Hay esperanza de un mañana mejor. Hay tiempos de cambio. En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río, con un caracol vacío, con un caracol vacío, tomé un lucero para ti. Cementerio. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Pero si sale la luna, amor, a las cosas que son feas me pones un poco de amor. Y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color. En una palangana vieja sembré violetas. Pasada se realizó un curso realizado por la Secretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires sobre el intercambio entre turismo y patrimonio cultural. fueron cuatro jornadas de turismo y patrimonio cultural, entre las cuales estuvieron presentes, por supuesto, los integrantes del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson. Vamos a rescatar algunas de las palabras emitidas al final por Rubén Ravera. Me presento, soy Rubén Ravera, director del Museo Hudson desde hace bastante tiempo. Y bueno, el museo y la zona que lo circunda es un ejemplo de comunión entre el patrimonio natural y el patrimonio cultural, ¿no? Allí nació Hudson, por milagro la casa en la que nació, que tiene 300 años, es un edificio muy antiguo de la provincia de Buenos Aires, está en pie, con algunas modificaciones, pero no sustanciales. Por donaciones privadas de lectores de Hudson de todo el mundo, especialmente de Japón, expandir esas cuatro primeras hectáreas conservadas por la provincia de Buenos Aires a 54. Así que cualquier visitante que llega al museo se encuentra, bueno, con un patrimonio propio de todos los museos, ¿no? Manuscritos, libros, objetos personales, con un patrimonio monumental, la casa natal, que es muy, muy hermosa, ¿no? Muy sencilla en su construcción, pero con esa dimensión de la obra de Hudson, que la describe en un libro, bueno, muy conocido por todos, que es Allá lejos y hace tiempo. Y por un entorno en donde hay muchos edificios históricos, lamentablemente no tan bien conservados, y esa pampa ondulada que Hudson describe en toda su obra, ¿no? Que supera los 24 volúmenes. Y ahí están los pájaros, las plantas nativas, todo de lo que él habló en sus cuentos, en sus novelas, en sus libros de ensayo fundamentalmente. Y lo que nosotros hacemos básicamente, bueno, es rescatar de alguna manera este patrimonio, el patrimonio del Florencio Varela, que fue consolidándose en medio del conurbano bonaerense con sus aspectos positivos y también negativos, ¿no? Por todo lo que sabemos de lo que se da en el conurbano, ¿no? Hablábamos antes de la ley de suelo, ¿no? Acá la anoté porque siempre la tuve muy presente, la 8.912. Bueno, las leyes y todas estas normativas no se cumplen acabadamente en el conurbano. Y nosotros, bueno, hemos recortado en lo posible para que los visitantes puedan encontrarse con estos valores de nuestra provincia. Bueno, lo reforzamos plantando árboles nativos que se producen en el mismo predio, bueno, promoviendo la avifauna. Hudson fue un gran ornitólogo, y también trascendiendo un poco el pensamiento pionero que tuvo sobre muchos aspectos vinculados a la preservación del medio ambiente, ¿no? Pero afortunadamente se han convertido en políticas dentro de la agenda de los gobiernos para tratar de emitir menos gases de invernadero. Lo mismo hicimos con las técnicas de reciclado, es decir, como una manera de extensión a otras instituciones, y ahora lo estamos haciendo con fuerza en los aspectos que tienen que ver con el cambio climático y bueno, todas las novedades necesarias para que el cambio climático no nos lleve puesto. Así que, bueno, Hudson tiene una presencia fuerte en la zona, es una institución respetada. Trabajamos con el municipio, ojalá en algún momento esta referencial Returpack pueda aplicarse en el área de turismo de la municipalidad, que es muy limitada en su capacidad, ¿no? Es mucho lo que hay que hacer. El distrito tiene prioridades de todo tipo y el turismo no es uno de los ejes fundamentales, pero bueno, por fortuna hay constante trabajo de rescate del patrimonio cultural y bueno, nosotros hacemos todo lo posible para que la gente participe, se integre desde distintas perspectivas. Antes de la pandemia arañamos los 100.000 visitantes anuales, que es una cantidad importante, porque bueno, no es que vienen por un itinerario, la gente viene específicamente a la casa de Hudson por alguna actividad. Tenemos la fiesta de la frutilla que convocó a fines del año 19 cerca de 20.000 personas y bueno, otras actividades, la fiesta de la Pachamama desde hace 27 años a partir de mucha gente trasplantada culturalmente desde el noroeste, ¿no? Jujeños, gente del altiplano que bueno, puede llevar adelante su celebración en la casa de Hudson, porque ellos lo eligieron, no porque nosotros lo hayamos impuesto. Así que, bueno, es un modelo institucional, creo que hace todo lo posible para conciliar la conservación del patrimonio y la promoción del turismo, ¿no? De todos esos nómades modernos que aprovechan su tiempo libre para viajar, para moverse. Bueno, no sé si llamarlo turismo porque no hay posibilidades de pernocte. Así nosotros que no compartimos esa mirada, Rubén, de que solo existe turismo con pernocte, así que podemos decir que es un turismo. Igualmente es un tipo de turismo. Estamos haciendo un consorcio muy germinal y hay gente ya interesada en inaugurar cabañas y residencias para que la gente pueda permanecer más de un día. Bueno, Florencio Varela tiene ese pasado rural y bueno, es parte de nuestra tarea. Thank you. pasada, en Quilmes Cultura, acortando distancias, se presentó Patricia Llanos para compartir experiencias. Esto fue un espacio cultural dirigido por el director del mismo, Julio Lacarra, y Patricia Llanos tomó el tema de la soberanía alimentaria de los pueblos originarios. Hoy tenemos el placer de estar comunicados con Patricia Llanos, quien la escuchamos en una charla de Quilmes Cultura, que dirige nuestro querido Julio Lacarra, en el ciclo de Acortando Distancias. Y nos dijimos, tenemos que llevarla para que escuchen nuestros oyentes. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Qué tal? Muy bien. Vos, Patricia, ¿pertenecés a la comunidad de pueblos originarios? Sí, estoy en la comunidad Guarizata, acá en Florencio Varela. Es multiétnica. Yo me reconozco tonocote. Los tonocotes de Santiago del Estero. De Santiago del Estero. ¿Vos tenés de las dos partes, de padre y madre, son de los pueblos originarios? Las abuelas, porque bueno, como algunos deben saber, muchos tenemos mestizaje, pero dentro de lo que es la crianza familiar está la cultura indígena. Entonces me reconozco dentro de la cultura tonocote, por lo que mi madre me contaba cuando era chica de cómo eran sus costumbres, porque bueno, la familia proviene del monte, no de la ciudad de Santiago, del monte santiagueño. Del monte santiagueño. Sí, ni siquiera es pueblo, es monte. Es decir, se vive entre, es decir, se llama monte a los arbustos cuando crecen mucho y cubren todo el espacio. Perdón, provincia de Buenos Aires es una provincia diversa y la que tiene la mayor diversidad de pueblos originarios del país. Incluso debe haber muchos que ni siquiera saben de qué etnia forman parte porque están mestizados. Claro, hay mestizaje, hay pautas culturales que se conservan, costumbres, y que muchas veces se las practica como algo que hacían los abuelos, y por ahí no se identifica, o sí, a lo mejor algunos conocen, saben ese origen, pero no se dice porque, bueno, hay discriminación. Claro. Entonces se oculta y no se dice, nadie va a venir y decir, soy indio. Del vamos, es decir, lleva todo un proceso el reconocerse indígena y decir y reafirmarse en esa identidad, porque se sufre discriminación desde chico. Claro, a mí me llamó la atención porque tu piel es muy blanca. Bueno, justamente, es decir, en el mestizaje, es decir, de una de mis ramas. Es una rama germana y africana por una tatarabuela, y la otra rama es española e indígena. Y en esos entrecruces familiares quedamos con abuelas indígenas de los dos lados, y yo veía la diferencia en las costumbres cuando iba a la escuela, que las costumbres de mi familia eran diferentes a las costumbres de mis compañeros. Nosotros somos de la papa, del maíz, del zapallo. Esas son nuestras costumbres. Y es decir, los tubérculos más bien. Acá, bueno, cuando llegan a Buenos Aires, mi mamá conoce lo que era un tuco o una salsa. Porque allá tomate, no se hacía. Allá en el campo, si se hacía un dulce, por ejemplo, se hacía de la tuna, claro, el fruto de un cactus, y el queso era el queso que se hacía, el quesillo de las cabras, y la carne era el charqui. Es decir, que ellos tenían, cuando una familia iba a carnear un animal, primero preguntaban quiénes querían se elegían cada una, cada familia elegía qué parte del animal quería, y cuando ya estaban ubicadas todas las partes, recién ahí se hacía el carneado del animal, y eso se convertía en charqui para usar posteriormente en otras comidas. Claro, pero ustedes eran los productores de los propios productos que consumían. La mayoría, claro, de los productos los hacían, los elaboraban ustedes a través del cultivo o a través de los animales que tenían en claro, disposición. Claro, se criaban los animales y se cultivaba la tierra. Claro. Hacemos referencia a soberanía alimentaria, tiene que ver con el hecho de uno poder producir su propio alimento, es decir, tener el poder sobre eso y no estar dependiendo de otros. Es algo que nuestros abuelos nos tramitan de esa manera de poder hacerlo, es decir, de poder labrar la tierra, sembrar, cultivar, pero cultivar lo que necesito. En la huerta que estoy teniendo ahora, que estoy desarrollando, es la huerta de mi casa, es decir, hay otro espacio que es el espacio comunitario. Entonces, en el espacio comunitario, sí, vamos todos, se prepara la tierra, se siembra, y se va y se lo cuida. Esos son los espacios comunitarios. Y luego cada uno tiene sus espacios individuales de sus casas. Entonces, ahí desarrollo las plantas que necesito para alimentar o desarrollo también las plantas medicinales para los pecitos. Tengo arbolitos o plantas que me traen los pájaros. Crecen sola. Claro, los pájaros vienen y se comen el fruto en otro lado, y cuando hacen sus heces dejan la semilla. Entonces me trajeron una planta de burucuyá, una pasionaria, y también me trajeron creció un manzano. No sé cómo el manzano creció, si creció el arbolito y no sabíamos qué era, y este verano dio una manzanita. Uy, pero qué difícil que es el qué manzano. Qué buena sorpresa. Qué sorpresa agradable. Sí, y lo fuimos cuidando, criando, y dijimos, bueno, si está ahí es porque debe estar. Si la planta prospera es porque es necesaria y es el lugar que elige. Por eso hablo de la pequeña huerta, si es algo chiquito para poder tener algo sano, es decir, poder consumir el alimento sano, que yo sé qué abono le puse, sé que no tiene pesticidas, que no tiene agroquímicos, el abono lo produzco yo misma, es decir, que los residuos orgánicos de la cocina, cáscaras de verduras, de frutas, hojas que descarto de otras plantas, la yerba, bueno, todo eso va a la abonera, así se hace como un compost, y eso está unos cuantos meses, y yo de ella obtengo tierrita fértil que le agrego a las plantas. Es decir, que tenés plantas en macetas, que podríamos decir que se puede tener una pequeña muestra de huerta orgánica en un balcón. Se puede desarrollar en un balcón, en macetas, en cantero, en como es en vertical también se puede hacer. Nada más que, bueno, hay que organizarse con el riego, con agregarle abono, porque, bueno, al ser maceta, la tierra es más reducida, la cantidad de tierra, y depende de dónde esté, si le da sol, si le da aire y demás, bueno, se seca, entonces hay que cuidarlo. Es decir, yo lo que les transmití en la charla es esta cuestión de que tan solo desarrollando esa huerta, hay otras cosas que se desarrollan que tienen que ver con la responsabilidad, con la organización, con la reciprocidad, es decir, con el respeto, es decir, respetar a cada planta en su crecimiento, cuando ella me brinda sus hojas para el té y cuando no, por ejemplo. Es decir, respetarle el ciclo de su desarrollo, es decir, los tiempos que tiene. Tiene tiempo en que da hojas, tiempo que da flor, tiempo en que empieza a producir semilla, el tiempo en que ya me deja y se va, pero me deja su semilla para dar la continuidad de la vida, ¿no? Es el respetar el ciclo y respetar a todos los seres que conviven en la huerta, es decir, no es todo huerta, hay un sector que es la vegetación natural del terreno. Y ahí crece el llantén, crece la cerraja, crecen variedades de pastos, así que son gramíneas. Que se mantenga ese ecosistema, ¿no? Pequeño, donde conviven todos los seres. Bueno, las hormigas, les ofrezco algunas cositas para que ellas se lleven eso y no coman o no corten hojas de otras plantas que no quiero que las toquen, ¿no? Le haces un intercambio. Claro, a las hormigas les gusta la cáscara de la calabaza, la cáscara de la zanahoria, la cáscara de la cebolla le apasiona. Por supuesto que se tientan con las cáscaras de los cítricos. Uno le pone la cáscara de la naranja, limón, y todas las hormigas van ahí, se enloquecen. ¿Quiere decir que si tiras cáscara de naranja se enloquecen las hormigas y van ahí y no atacan otras plantas, por ejemplo? Claro. está muy bueno. Bueno, pero tu conocimiento, lo que nos estás contando, no es de dominio público, lo sabes vos y tu grupo de gente, no es conocido, no es tan conocido. No, mire que el desarrollo de lo que es la agroecología, ¿sí? Sí. Que se está desarrollando en muchos lugares acá en Argentina y en el continente, la agroecología lo que hace es rescatar los conocimientos de los pueblos originarios. Lo que pasa es que muchas veces no se dice, es decir, en el sentido del respeto de la tierra, pero eso se aprende también de observarlo, es decir, cuando uno está en la huerta, tiene que usar todos los sentidos. Muy observadora, debe ser también tu profesión, que sos profesora de artes visuales. Es la observación de todo. Claro, claro. Vos decías que la palabra no solamente está en el decir, la forma de comunicarse. La comunicación está con... nosotros usamos, o tendríamos que usar, todos nuestros sentidos. Es decir, se le da predominio a la comunicación verbal, diciendo palabras, o a la escrita, pero nosotros tenemos otras formas de comunicar, que son la gestual, movemos las manos, los brazos para hablar, la expresión del rostro, que eso también comunica, la mirada, la actitud del cuerpo, es decir, el movimiento. Entonces usar los distintos lenguajes, el lenguaje visual, el sonoro, el kinético, y bueno, eso es lo que hablamos en la escuela también con los estudiantes, es decir, el usar todos los lenguajes, y es de lo que nos valemos los profes, o por lo menos de lo que transmitimos en escuela de arte cuando les enseñamos a los estudiantes, futuros profesores, de que tienen que usar todos los sentidos, y entonces detectar en la mirada de los chicos qué me está diciendo. Si yo le estoy explicando algo, observar las miradas, y ahí me doy cuenta. ¿Me entienden, no me entienden, me escuchan, no me escuchan, se aburrieron? Sí, y no hace falta la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros en las aulas tenemos diversidad cultural. Si los niños, los jóvenes, los adultos provienen de distintas familias con distintas herencias culturales, entonces tenemos que valernos de todas esas formas de comunicación. ¿Por qué traigo esto? Porque yendo a lo que les decía de la discriminación, de chicos sufríamos la discriminación porque decían, está callado, entonces si está callado no habla, no sabe, tiene problemas, lo mandaban al psicopedagogo. Y no es el estar callado sinónimo de no saber o de ser tímido, sino que primero lo que hacemos es escuchar y observar. Esa es la primera etapa del aprendizaje, la observación y la escucha. Después es la participación y al final viene la palabra. Y eso viene desde los orígenes indígenas. la manera de aprender en la observación. Es decir, los chicos cuando están y acompañan a los padres, por ejemplo, en el cultivo o en cualquier tarea que hacen, en el trabajo, ahí se está aprendiendo, se aprende de la observación de ver a los otros. Por eso yo decía el aprender haciendo. Por ejemplo, cuando vos contabas de los sentidos, que hay que ver la planta, hay que entenderla, y yo te escuchaba y yo reconocía que mucha de la gente, sobre todo los que viven en la ciudad, que le llaman citadinos, tienen desarrollado el sentido de la vista, que entienden por lo que ven, pero no entienden por lo que sienten. A veces ni siquiera saben lo que sienten. O sea que hay muchos más sentidos que los cinco sentidos que dicen que tenemos. Pero eso se desarrolla cuando vos estás en un medio natural y no encerrada en un departamento de 4x4. Claro, es el contexto. Pero bueno, se pueden crear pequeños espacios, claro, aunque sea en un balcón, con macetas, es decir, no sé, poner una enredadera. Claro, sí. Claro. Para estar en contacto con el verde. Claro, bueno. Sí, y ahora todo el año pasado, cuando fue el periodo más grande de la cuarentena, que no salía nadie a la calle, pero empezaron a venir cantidad de pájaros, era el silencio, y yo estoy igual en un barrio ciudad, ¿no? Lo que pasa es que son casas que tenemos un poco de terrenito, acá en Florencio Varela, cerca de la estación estamos. Ah. Pero podíamos ver a los aguiluchos, podíamos ver a los teros, todos los bichos, bueno, en mi jardín vienen los colibrí. Entonces, mientras yo estoy regando, estoy con la planta, el colibrí viene, me aletea cerca de la oreja. ¡Ay, qué lindo! Mira, claro, el colibrí busca la florcita y yo sigo con las otras plantas. Claro, claro. No se espanta, ya nos conoce. Claro. Incluso se para en la soga de la ropa y me mira, así como, ¿qué hace? ¡Qué lindo! Y vienen dos, porque viene una que yo digo que debe ser hembra, porque es más marroncita, digo, más viejita, y después viene otro que es más jovencito, que tiene el verde más brillante, bueno. Y hasta incluso una vez vino un colibrí más chiquitito, más diminuto. Ajá. Más su hijo. Tenía, creo que, 2 centímetros de cuerpito, re chiquitito. El hijo, ajá, claro, el hijo, debe ser. Y después, bueno, mariposas, yo tengo ya 2 generaciones de mariposas que crecieron acá, así que crecieron las hijas. Es decir, buscan plantas y ahí dejan sus crisálidas, y bueno, y tengo las mariposas locales. Claro. Y bueno, tengo el nido de las avispas también, y bueno, ya tienen sus crías, vuelven a hacer otro nido. Las abejas que vienen, no sé de dónde, de qué vecino vendrán, pero bueno, tengo las abejas que vienen a buscar el polen en las florcitas. Claro, por ejemplo, con respecto a la huerta orgánica, yo he conocido gente que recién ha descubierto la huerta orgánica con una gran crisis económica, por ejemplo, del 2001. Entonces, el quedarse, claro, sin trabajo o al tener problemas económicos, empezó a descubrir que teniendo un terrenito, teniendo un jardincito, teniendo un patio con tierra, podía plantar algo, y tiene 3 ventajas. Uno, que comés lo que vos producís, claro, que es hermoso. 2, que no tiene agroquímicos, que no tiene venenos, porque la mayoría de las frutas que uno compra tienen venenos. Y tercero, que desarrollás todo una cultura que desconocías totalmente, porque hambre simplemente iba al supermercado a comprarla, y que vale mucho eso. Sí, sí. Por eso se habla de la soberanía, es decir, uno poder producir y tener el alimento, y no sucumbir y decir, bueno, ¿y qué hago si no puedo comprar? Claro, exactamente. Y vos sea en una maceta, pongo en una la lechuga, en la otra maceta pongo el tomate, en otra pongo una albahaca, claro, y ahí voy teniendo las plantitas para ir teniendo alimento. Claro. Porque bueno, la crisis es ¿cuál sería así tu mayor deseo? Que se respeten los derechos, los derechos indígenas, es decir, que se respete el derecho a poder tener la propiedad comunitaria, que es lo que reclaman las comunidades en todo el país y en todo el continente. Así que se pueda visibilizar las identidades, que uno pueda tener derecho a decir, soy tonopote, soy quechua, soy guaraní, por los científicos, los investigadores, a veces mal descritas o mal nombradas. Por ejemplo, cuando se habla del toba, no es toba, es com. Claro, cultura com. Toba es una palabra guaraní con la que los guaraníes nombraban a los com. Y en realidad es despectiva, porque toba es toba, frentón. Ah. Es como el guaraní le decía al com. Claro. El com a sí mismo se llama com. Me gustaría que le explicaras al oyente qué es el significado del ñandú. Bueno, el ñandú es una palabra guaraní. Es como nombran a ese animalito que corre por la tierra, ¿no? Que para los australianos es el avestruz, para que se den una idea de qué animal es, pero para los quechuas se llama suri, y para los mapuches, en mapudungún, se dice choique. Choique. Choique. Es la representación, es decir, el suri, para los andinos, ¿no? El suri es la representación de la tierra. Dentro de los cuatro elementos, nosotros tenemos tierra, agua, aire y fuego. Entonces, el suri representa a la tierra. Y hay muchas formas de representación del suri que aparecen en vasijas, en cerámica y demás. Y había una que, bueno, yo me refería a una representación en particular, que es el suri con sus patitas hacia adelante, ¿no? Que va corriendo hacia adelante, pero su cabeza gira y mira hacia atrás. Entonces es avanzar, ir hacia adelante, hacia el futuro, pero tomando las enseñanzas de nuestros abuelos, por eso mira hacia atrás. Es decir, entonces nosotros decimos saber de dónde vengo para poder saber a dónde voy. Hay gente que dice, sí, yo tenía una tatarabuela, una abuela que parece que era india. Y la persona esa no está asumiendo que también es indígena. Claro, claro. Claro. Es como que es algo separado, como que no, es ahí, yo no soy. Porque claro, acá si uno dice que es indio, lo discriminan. Además de lo genético, es lo cultural, es lo que nos transmiten los abuelos. Es decir, no es tan solo lo genético, sino es la construcción cultural. Ha sido un placer hablar, Patricia Llanos, con vos. Muchas gracias por la invitación y bueno, por esta agradable charla. Gracias. Sin Cunacama. ¿Qué sin Cunacama? Hasta que nos volvamos a encontrar. Uy, qué lindo. Qué bueno. Hasta que nos volvamos a encontrar, entonces. Sin Cunacama. Sin Cunacama. Agradecer a los amigos hudsonianos que siempre nos alientan, nos hacen saber que están del otro lado, que están con nosotros escuchándonos. Un saludo especial para ellos. Empezamos con Merizam Pérez, del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson, y su grupo Manada, Humberto Shinsato, de la colectividad japonesa, y la colaboración de Mercedes Rodríguez y Celia Carnovale, también de Angelita Arocha, que nos mantiene y nos escucha constantemente. Marcelo Montenegro, Susana García Vera, Jorge Orlando López, Silvia Barsi, desde la Banda Oriental, María Susana García Coña. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo